está cubierto. Al Buenos Aires. Buenos días. ¿Cómo anda usted? Bien. Estamos acá peleándonos con un micrófono. Sí, no es para tanto tampoco. Sí, realmente. Bueno, ¿qué cuenta? Nos introducimos. ¿Podemos decir que estamos con Walter Isaías, nuestro hombre en el fútbol? Podemos decirlo. Acabo de decirlo. Nos introducimos nuevamente en la dinámica de lo impensado. Ahí diría está, Dante correcto. Panseri. Mira vos, mira qué maestro de relatores. ¿Cómo de relatores? De periodista, bueno, de comentarista. De comentarista. Ahí está. Yo me ponía a pensar, qué poco duran, ¿eh? ¿Un viernes? No. Estamos viernes a la mañana, no se puede pensar. Por esto eso. Viene de arrastre. Ah, viene de arrastre y lo estás recordando ahora. Exactamente. Es un ejercicio de memoria lo tuyo. Totalmente. Qué poco duran los mitos en la cultura occidental. A la pucha. ¿No? Sí. Me parece. Sí. Trasladémoslo al fútbol argentino. A ver. Vélez y River. Ahí los está. Mitos de los 90. Ahí está. Ya se están cayendo. Sí, sí, sí. Esta semana fue trágica para ellos. Sin mencionar el papelón italiano de Carlos Bianchi, el técnico del futuro. No. Por supuesto. Eso ya quedó, según, digamos... pontificó el matón de micrófono durante estos últimos 4 años. Sí, ahora no sé dónde va a volver Bianchi. No. Mucho me temo que esto de que esté sin trabajo más la crisis de la selección de como resultado lo que uno teme. Sí. No creo. Dios no lo permita, ¿eh? No. Dios no lo permita. Hay un gobierno bastante rígido en las elecciones, así que eso se respeta, viejo. Míralo a Branca. Claro. Míralo a Branca, se metió con el... ¿eh? Totalmente. Con el Pope Pumba, le tiraron la cámara oculta al toque. Totalmente. Ahí está. Bueno, River entró en crisis. Sí. Entró en crisis. Sí. Perdió, quedó fuera de la Copa Libertadores. Y Ramón Díaz no va a los entrenamientos. Se deprime, ¿no? ¿Es por eso? Digo yo, no sé. Porque, bueno, se formó una comisión de jugadores entre los más representativos, que son Astrada, Berti, Francescoli, y hablan con el presidente, con Alfredo Daviche, y hablan con Ramón Díaz, para ver cómo hacen, de alguna manera, para juntarse todos en los entrenamientos o en los partidos, de golpe. Sí. Porque no, o falta uno o falta el otro, y... Berti decía muy bien el otro día que yo llego al entrenamiento y no lo veo al técnico y me da no sé qué. No llegó a decir que se cae mal, pero... La prestigiosa figura de Omar Labruna. Figuras señeras si las hay. Debe suplir con una solvencia la ausencia de técnico ese hombre. Totalmente, sí. Está muy bien visto. Nadie le da bola. Nadie. No. Así de simple. Bueno, pero todo esto se está notando porque están perdiendo. Totalmente, pero están perdiendo. Pero tampoco es que están perdiendo tanto. Sí, es cierto. Están terceros en el campeonato con un partido menos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, cuando River pierde un par de partidos o no gana, se nota muchísimo más que en un club del Bajo Flores, por ejemplo. Llamémosle. Claro, puede perder 3-0 y nadie se entera. O sea, resulta algo más natural, digamos. Totalmente. ¿No? Totalmente. Bueno, Vélez por el otro lado. Me preocupó mucho la derrota de Vélez de ayer. Sí. Me preocupó mucho. ¿En qué sentido me lo dice? Pues yo soy un tipo muy cabalero. Sí. Muy cabalero. Y en menos de un mes es la segunda sorpresa peruana jugando de visitantes. ¿La primera? Contra Colombia. Su selección. La segunda ayer. ¿La tercera? ¿Cuál será? ¿Con quién juega la selección argentina la próxima fecha por las eliminatorias de la gran patria latinoamericana? ¿El mes que viene? ¿Mm? El fútbol peruano en ascenso. Oh. Y de visitante. De Erly Soto, claro. Ojo con ese nombre. Palacio. ¿Lo quieren traer a San Lorenzo? Basta, San Lorenzo, por Dios. Cuando le preguntaron a Miles si es verdad que van a contratar a Roberto Palacio, dijo que es un técnico. A raíz de esto, una chiquitita de Huracán. Sí. Me contaron que... Es una redundancia lo tuyo. Sí, el presidente de Huracán mandó a buscar jugadores a Estamos Chile. Estamos hablando del dirigente bancario, ¿no? Sí. Con el excomunista, los dos que tienen una relación muy, muy linda, muy amorosa. A los países limítrofes, más que nada. Sí. A buscar jugadores para que tengan el mismo efecto de un jugador tipo Abreu. Que pase lo mismo que pasó con Abreu en San Lorenzo para que pase con un jugador en Huracán. Sí. No sé si usted sabe que Abreu era más o menos un jugador de vóley. Sí, no estaba jugando al fútbol profesionalmente en Uruguay. Entonces están yendo, no sé si específicamente están yendo a clubs o están yendo, no sé, a las playas, a las obras, a las calles, no se sabe dónde, pero están buscando un efecto así, un tipo que no conozca a nadie, que con dos de miga y una media luna lo arreglemos, lo traemos, y que nos haga 7-8 goles por campeonato. Complicado lo de Huracán. Esa sería la idea de Huracán. Feo panorama. Para reforzar su equipo. Ojo que está muy comprometido con el descenso, Huracán. Sí, sí, sí. Y ahora el domingo tiene que jugar con Banfield, un partido que va a ser... Y puede ser un chido. Clásico del año que viene. Dios no lo permita, pero podría ser un clásico del año que viene tranquilamente. Puede llegar a serlo. Claro, y es más, viendo cómo vienen las cosas con la senadora a la que han echado, esto del posible descenso de Huracán, por ahí las internas justicialistas se empiezan a resolver así. ¿En qué manera? Y Dualde Zanola, el poder político, poder sindical, sí, Banfield, ¿no? Huracán, todo lo mismo. Se da la conjunción de claro, cosas. Claro. Otra más, una de Boca ahora. Sí. Maradona vio que está con todo este tema de ir a Estados Unidos para realizar este tipo de tratamiento. Qué plantel Boca, ¿eh? Qué plantel, ¿no? Va a ir a Maradona, no lo dejan entrar por... Sí. Bueno, pero mire qué dato interesante, ¿no? Sí. El otro día que salió en un diario que, bueno, Estados Unidos es el país mayor consumidor de droga en el mundo. La mitad de la droga del mundo se la toma Estados Unidos, sin contar las bandas de rock que están fuera de gira de Estados Unidos. Sin contar eso, por supuesto. ¿Y por qué no lo dejamos entrar a Maradona? Es otra cosa. No sé, yo no me... ¿Qué querés, que defiendo ahora la política interna norteamericana? No tengo idea. No. Yo me pregunto. No, justificativo de Fernando Niembro. Ah, ¿sí? O sea, esas cosas... No digas esas cosas. No me estás atacando con Fernando Niembro así todo lo... O sea, la segunda vez la semana, sí. En cualquier momento renuncia al Bolillo Gómez, de verdad. Bueno, ya te cortaron, listo. La fecundación in vitro de niños digitales darán a luz cientos de megabytes de ciudadanos virtuales. La tribu. Una radio no colonizada. Atención, 8:24, leemos en las tapas de casi todos los diarios y pudimos ver ayer también en imágenes por la televisión y enterarnos por las radios del corte de la ruta nacional número 34 en la provincia de Salta, donde los pobladores de Tartagal y General Mosconi, desocupados en su mayoría, están reclamando atención oficial para que esas localidades no se conviertan en pueblos fantasmas y además para que la gente no se muera de hambre, ¿no? Queremos saber qué es lo que está pasando en estos momentos, cuál es la situación, y para eso estamos comunicados con Luis Gómez directamente desde Radio Nacional en la provincia de Salta. Luis Gómez, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, lo estamos saludando desde acá, desde Radio Nacional Salta, para llevarles un panorama. Nosotros estamos a 300 kilómetros del epicentro. Prácticamente vamos a decirles, al igual que lo has comentado en el último informativo, prácticamente de medianoche, que han pasado los medios nacionales y han podido ver algunas imágenes y cuál es el marco de situación en cuanto a este conflicto. Uh-huh. Lo que podemos manifestarles es que las razones de los ciudadanos, de los que habitan en Tartagal, no deben confundirse con la acción política de la oposición. Estas son palabras y conceptos del gobernador de la provincia. Vamos a hacer un poquito en síntesis de historia cómo surge todo esto. Uh-huh. Justamente en la mañana del pasado lunes comenzaba una acción que con el correr de las horas y hasta el momento del cierre iría dando lugar al corte de la ruta 34 y de la vía del ferrocarril, que eso se produjo en la medianoche del miércoles, con la previsible consecuencia del caos del tránsito que ustedes lo han podido percibir anoche a través de las imágenes de televisión. Uh-huh. Esta medida de protesta se concretaba en las puertas mismas durante la semana del edificio municipal. Iba a tener una inmediata adhesión en General Mosconi, donde tomó idéntica actitud también la concejal del Frepaso, Graciela Erisky, de Williams. Vamos a coincidir en algo que se ha podido ver. Hay un reclamo, como lo ha manifestado también el gobernador, que es algo justo, algunos requerimientos de la gente del lugar. Recordemos también que el índice de desocupación se produjo en ese momento dado a la desaparición de YPF como principal fuente laboral. Justamente Tartagá, la zona de Mosconi, digamos, tenían un crecimiento importante, pero luego con el tema de la desaparición de YPF, la fuente laboral prácticamente ha quedado a la mínima expresión. Pero debemos agregar a esto que la mayoría de los que trabajaban en YPF han sido, por supuesto, indemnizados y han tenido otro destino. Y la gente que se ha quedado por ahí, como tenía esto como principal fuente laboral, después prácticamente se transformó en una ciudad sin recursos. Luis Gómez, vos nos decís que la gente que trabajaba en YPF, bueno, obviamente fue indemnizada como corresponde por ley y que tuvo otro destino. ¿Qué otro destino fue? ¿Se les dieron el trabajo? No, la emigración prácticamente de lo que es del interior a la zona capital es un hecho constante que se da prácticamente en varias provincias. Y al perder la fuente de trabajo, una vez indemnizados, prácticamente muchos de ellos se han radicado justamente en nuestra ciudad capital. En cuanto a otro destino, a lo que yo me hacía referencia, es justamente ese, ¿no? Han venido a buscar fuentes de trabajo acá en la capital. Pero debemos agregar a todo esto de que hay algo importante en la zona a través de lo que es justamente todo lo que es el trabajo que viene realizando el gobierno de la provincia con las ideas de transformar prácticamente toda una ciudad. Y hay un hecho particular que quizás lo hemos comentado en alguna ocasión, tiene que ver con la construcción de un gasoducto entre Salta y Paraguay. Recordemos que nosotros estamos en límite con Paraguay, con Chile y con Bolivia. Justamente este anuncio, esta acta de, te puedo decir que han suscrito entre los mandatarios de justamente de Paraguay, Chile y de nuestra provincia, tiene que ver justamente con el gasoducto que va desde Campo Durán, que es justamente el departamento de San Martín, que va a abastecer a la capital paraguaya con un ramal que va a llegar hasta la ciudad de Corumbá en Brasil. Este es, por otro lado, digamos, la otra cara. Pero volviendo al hecho puntual a los cuales ustedes están haciendo referencia, debemos decirle que en este momento la situación es estable. Lo único que se temía anoche por algunos que estaban justamente ahí en la movilización era la participación de Gendarmería. La versión de que Gendarmería iba a entrar en acción para el desalojo justamente y el despeje de la ruta. Esto ha sido comentado durante toda la jornada de ayer debido a que se informó una versión de que los efectivos se habían estado prácticamente en Tucumán y estaban esperando órdenes. Ajá. El gobernador de la provincia se ha manifestado en oposición en cuanto a que Gendarmería pueda desalojar por la fuerza a toda la gente del lugar. Lo último para agregarles, la situación estable, calma, se espera en estas horas la participación de funcionarios del gobierno de la provincia para tratar de dialogar, y el gobernador está presto al diálogo para buscar una solución. Así que en el transcurso de la mañana, y quizás tengamos la oportunidad de tener otro contacto con ustedes, podamos brindarles algún panorama ya más concreto acerca de las acciones de gobierno. Luis, te puedo hacer dos preguntas cortitas porque sé que tenés que seguir con el informativo en la radio. Sí. La primera, ¿la Gendarmería está o no está en Salta? Bueno, recordemos que Tartagal tiene su asiento. Pero digo, ¿ha habido un refuerzo? ¿Ha habido una delegación? No, para nada, se ha desmentido totalmente eso. Perfecto. Y la otra, al principio de tu informe nos alertabas con respecto a saber discriminar entre el reclamo y la tarea que estaba haciendo, la tarea política que estaba haciendo la oposición al respecto. ¿A qué te referías? Claro, no nos olvidemos que estamos en un año electoral, no nos olvidemos de que hay reclamos que son justos, de que la situación que ustedes la han visto y han tenido información también, en muchos casos es justa lo que están reclamando los habitantes de ese lugar, y también hay una acción, digamos, que te puedo decir de la oposición, que aprovecha en estas circunstancias algunos conceptos y algunas maniobras, te puedo decir, para sumar y estar presente y ser protagonistas, ¿no? Uh-huh. Esto también yo creo que hay que tenerlo bien claro y profundizar en este tipo de acción. A eso me refería. Perfecto. Por oposición, para aclarar, es Frepaso UCR. Partido Renovador también. Perfecto. Uh-huh. Bueno, Bárbaro, Luis, adelante con tu laburo. Nosotros seguimos acá también. Bueno, ha sido un gusto dialogar con todos ustedes. Que pases un buen día. Bueno. La Tribu. 88.7 FM. El último refugio del tercer mundo. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Benefíciese con nuestros 30 años de experiencia en la zona. Su auto se lo agradecerá. Talleres Casteca, Olaya 1047, teléfono 982-4681. Señor automovilista, la corrosión es el peor enemigo de su auto. Recuerde cambiar el agua del radiador una vez por año. Visítenos y lo asesoraremos. Es un consejo de Lubricentro Rivero, Yatay 270. Y otra forma de estar en el aire. Estar en el éter. Éter. Primera Escuela Argentina de Radio. Una carrera de 2 años, capacitación laboral e integral, prácticas en estudio con salida al aire, formación periodística y seminarios intensivos, clases a cargo de profesionales de los medios. Éter, Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Dirección General, Eduardo Aliberti. Informes 865-4522, 865-4522. De 16 a 20 horas. Los viernes a las 21, Logonautas, Navegantes de la Palabra. Un programa empujado por los vientos del afecto y la reflexión. Un motín contra la posmodernidad. Métodos de Karpov, dicen. Y que al término de la anteúltima partida, que fue la que le ganó la máquina, Kasparov dijo que puso una mano negra, tendió así por ahí, por decirlo de alguna manera, de que parecía humana la máquina de cómo jugaba. Dice que le hizo acordar a Maradona por la forma de jugar, que era como un dios, dijo. Mirá vos, Kasparov. De esa manera. A mí se me pianta un lagrimón, porque a mí me hablan de Maradona y siempre me emociono. Por más que me digan lo que me digan. Mirá vos, Maradona. Kasparov, el ajedrecista de la perestroika, ¿eh? Es... Bueno, un dato a tener en cuenta, sí, ¿no? Siempre me cayó mejor Karpov, ¿qué querés que te diga? Sí, ¿no? Sí, era, es otra cosa. Por lo menos cosa. Era de verdad el hombre. Claro, estas cosas. Bueno, ahora van a tener que jugar, hoy se juega otra partida, y parece ser que va a tener que cambiar de estrategia, según dice Kasparov, porque él es un jugador de juego agresivo, sí, ¿no? Y el que hace el juego agresivo... Es una columna de ajedrez, ¿eh? Pero yo... Ajedrez por radio, ¿qué es? ¿Qué tal, ¿quién lo hace? ¿Eh? Antonio Carrizo en el 72 lo hizo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, usted me habla de Niembro, de Carrizo. No, no es lo mismo. No, bueno, pero si vos sabés que en el 72 Antonio Carrizo siguió, pero pasando la jugada, ¿no? Por radio, la vida y el canto, sí, el match entre Spassky y Fischer. ¿Ah, sí? Pero era extraordinario, toda la gente escuchando la radio y siguiendo la partida, extraordinario. Impresionante, es como hacer fotografía por radio, más ¿no? o menos, más una o cosa menos. Así, o pintura. Sí, más dinámico el ajedrez. Claro. Volviendo al tema de Boca un poquito. ¿No estabas hablando de ajedrez? Sí. ¿Y ahora por qué volviendo a Boca? Porque me dejó medio lo es una columna surrealista la tuya, me está cayendo muy bien. A ver. Y sí, yo soy un producto de la diversidad, pertenezco a la generación X, que mezclo todo. No tengo una estructura narrativa lineal en la cabeza, es una cosa totalmente confusa en mi vida, como la de cualquier joven más o menos de mi edad. Sí, acá son todos pibes. Bueno, y entonces, volviendo a Boca. Sí. Creo que Kasparov sigue tu frase ahora. Claro. Es más, el Pichi Campana... El famoso volver. Pichi Campana. No, lo que quería terminar de Kasparov de decir, sí, era que él tenía que cambiar su juego, porque al ser un juego agresivo que hacía siempre él, era como iba para adelante en los partidos. Pero el que hace ese juego es la máquina. Ah, mira. Entonces él tiene que tratar de hacer una estructura defensiva para después atacar a la máquina. Sí. Así parece ser que por eso se le plantean estos inconvenientes. Mm. Bueno, ahora vamos. Volviendo a Boca. Vamos a Boca y pega un 4 al Phil 3. Beira dicen que tiene muchos problemas para armar su equipito, que sí, juega esta noche con Gimnasia Esgrima de la Plata en las 21 horas en la cancha de Boca. Sí. El problema mayor parece ser que... ¿Por qué? No, yo no lo considero de esa manera. Para mí Beira es un gran técnico. ¿Es un? Es un gran técnico. Mira vos. Sí, sí, sí. Así definitivamente. McLuhan había dicho que el medio era un mensaje. Macri parece que dice que el medio es un desastre. Tiene muchos problemas para formar el medio campo Boca Juniors. Ahora parece que Junta queda descartado totalmente para jugar de 5, porque Caña increíble. No puede jugar y va a y jugar... a finales del siglo XX, todavía Boca esté hablando de si lo pone o no lo pone a Junta. Sí, ¿no? Es increíble. Bueno. Puede pertenecer a mi columna surrealista. Pero totalmente. ¿No? Aparte, si juega en Boca. Sí, sí, no sí, si sí, juega sí, o no juega Perazate, y en Boca. No, por supuesto. Va a tener que jugar Berti, que todavía no jugó nunca, no se sabe ni cómo está, ni quién es, ni cómo sí, se sí, llama. Sí. Y reemplazante de Mancuso, ¿no? Es Berti. Vendría a ser un reemplazante de Peralta, porque Peralta está lesionado hace mucho tiempo. Claro, porque Peralta se jugó. Mancuso porque no lo pudieron comprar porque estaba también, lesionado. También, también. Todos tenemos cara y señal. Los que estamos viviendo, los ya vividos y todos los que caminan, se arrastran o vuelan. Todos tenemos cara y señal. Eso creen los mayas. Y creen que la señal es más cara que la cara visible. Por tu señal te reconocerán. Así como se reconoce a la tribu por su señal en el 88.7. Son las 9:45. Se conoció un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados que unifica y amplía una ley de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. Ayer hablábamos con Nora Cortiñas, de madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que opinaba sobre, porque sabemos que existe una polémica sobre si cobrar o no cobrar estas indemnizaciones. Bueno, Nora Cortiñas nos decía esto precisamente. Esta ley es la 24411 que pasó, fue aprobada en diputados y ahora pasó a senadores. No es nueva. Esta ley que es una ley que sale a raíz de todas las denuncias que se fueron haciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos y agravados con las leyes de punto final, obediencia de vida y los indultos, una protesta que se hizo contra la impunidad. De ahí la CID recomienda al Estado argentino que ponga un programa de desagravio, incluyendo justa compensación donde sea apropiado, a fin de remediar las violaciones antes mencionadas. Desde luego que el punto principal que recomienda la CID es que sigan abiertas todas las causas y sigan abiertas todas las investigaciones, aun cuando las leyes de punto final y obediencia de vida y los indultos frenan lo que se, el juzgamiento, la condena de los violadores estos de los derechos humanos. La segunda parte de esa recomendación es esta reparación que el gobierno va a hacer. Esto era entonces lo que nos decía Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, sobre esta ley aprobada en el Senado, este proyecto aprobado en el Senado de indemnización a las víctimas del terrorismo de Estado. También queremos saber cuál es la opinión de Eve de Bonafini, que es presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Eve, muy buenos días. Buenos días. Bueno, mira, la posición nuestra ha sido muy clara desde el momento que ellas se fueron de la asociación, en 1986, el 14 de enero, se fueron por esto, ¿no? Por querer cobrar, porque se resolvió en una asamblea general y luego en una asamblea de todas las madres del país, que las personas que cobran la reparación económica y aceptan la exhumación de cadáveres como solución al problema de los desaparecidos no pertenecen más a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Se podrán llamar fundadoras, se podrán llamar lo que quieran, pero no pertenecen más. Por eso se mantiene una lucha individual. Ellas luchan por sus propios hijos, con el nombre en el pañuelo, con las fotos con sus nombres, y nosotros luchamos por los 30.000. Que no van a aparecer los cadáveres de todo, por supuesto, porque fueron tirados al río, al mar, fueron cremados. Hay lugares donde murieron todas las familias, una población tucumana, más de 300 personas que no aparecieron nadie. Entonces nosotros tenemos una posición mucho más política, o como quieras llamarle, en el tema de qué significa el tema de la reparación. ¿Qué significa? La reparación es vender la sangre de los hijos. El capitalismo, que es siempre muy salvaje, arregla todo con muerte y con dinero. Vos fijate que cada vez que hay elecciones, y antes de las elecciones o entre medio, actos grandes de las madres, que somos madres de desaparecidos para siempre, nadie nos va a pasar a madres de muertos, por más que quiera Menem, Dualde y toda su cría, aparecen muertos, exhuman cadáveres, encuentran, oh casualidad, cementerios, y entran a tirar muertos por televisión, por radio, que les hicieron y que no les hicieron. Porque es una manera, primero, de imponer el terror en la gente que se levante, que proteste, que se revela, y dice, ojo, miren lo que les puede pasar. Y segundo, para decir, señores, estas mujeres son madres de muertos, basta de ellas. La reparación económica es la cosa más infame que se le puede ocurrir a nadie. Porque entonces nos da la pauta que el capitalismo, que es lo que es, para el capitalismo la vida vale plata. Y ya vemos lo que pasa con la gente que pierde el trabajo, con la gente que... Si realmente tuviera una intención de indemnización, tendrían que dárselo a las madres de los chicos de las Malvinas o a los pibes de las Malvinas que andan tirados por abajo los puentes durmiendo. Uh-huh. El tema es que a nosotros nos quieren comprar la conciencia. Ellos no van a conseguir que la asociación de madres vaya a cobrar. Ellos no van a conseguir que vayamos a un cementerio a sacar un muerto. Porque a un revolucionario no hay tumba que lo encierre. Un revolucionario vive en otros, vive con esperanzas, vive con sueños, vive con todo lo que hacen los demás. Y la vida de nuestros hijos, la vida de los desaparecidos, vale vida. Uh-huh. Que es el valor que le dieron ellos. Porque la reparación económica es la cosa infame, uh-huh, y es muy desagradable, y es muy terrible, y es muy es prostituirse ir a cobrar. Primero de este gobierno, que Dios me libre y me guarde lo que es. Y después, cobrar por la vida. A mí no hay plata en el mundo, ni CID, ni todas las organizaciones mundiales que me vengan a pagar por la vida de mis hijos. Eran demasiado valiosos para que yo pueda aceptar dos mangos, hijos de buena madre, por la vida de ellos. Ni el oro del mundo va a haber para pagarlo. Uh-huh. Los hijos de nosotros valen solamente vida. Y es lo que estamos haciendo las madres, mostrarle a la gente. Y el mundo lo entiende, y por eso el mundo está tan cerca nuestro y todo lo que hacemos es tan bien visto. Porque las madres nunca vamos a cobrar. Nunca vamos a cobrar. Es mentira que el Estado reconoce que los desaparecidos existieron porque me paga. Yo no preciso que este Estado tan corrupto y tan fascista y tan mafioso me venga a reconocer con plata que mis hijos están desaparecidos. De ninguna manera. Primero porque vos reconocés la muerte. Cuando cobras te pagan por un muerto. Nadie te va a pagar por un vivo. Nadie te va a dar plata por un vivo. Yo no voy a reconocer la muerte de mis hijos nunca, mientras un solo asesino camine como está caminando por las calles y gobierne. De la otra cuestión que hablan de la gente pobre, mentira, porque si hay tanta gente pobre y ellos dejan cada vez más gente en la calle y cada vez hay más gente, fijarse lo que pasa en Salta, no es que se están ocupando de la gente pobre. Esto es una macana más grande que una catedral. El tema es clarísimo. El que cobra acepta la muerte y le parece que le reparan con plata la vida del hijo. Para nosotros, la vida de las personas, de cualquier hijo, de los 30.000, vale solo vida. Y nuestros hijos lo demostraron, porque sabiendo lo que les podía pasar, arriesgaron sus vidas y la entregaron para liberar a su pueblo. Si no, no habría pueblos libertarios, no habría gente que lucharía por la libertad ni por la justicia. Y ya entonces lucharíamos solamente, total, nos pagan, te matan, te pagan, te dan un muerto y chao, y cállate la boca. Y el crimen de Cabezas no se va a aclarar porque están ellos metidos. Y dentro de un tiempo también llamarán a la señora de Cabezas para darle plata y llamarán a la madre de María Soledad, que estuvimos otro día en la televisión y la señora también rechazó la reparación económica por su hija, que también se la quisieron dar. Porque ellos quieren arreglar todo así. Bueno, ahora ya está, basta, que siguen pidiendo. No, acá la única reparación es la justicia, que la vamos a buscar a donde sea, abajo o arriba de donde sea. Plata jamás vamos a aceptar. Es repugnante que la gente acepte dinero por la vida de las personas. Y no hay justificación posible, ni la CID, ni el Estado, ni todas las cosas que te quieran dar. Por favor, que la gente entienda que la vida de nosotros, de los que luchamos, de los que peleamos, de nuestros hijos, de tanta gente que entregó su vida, no puede valer dinero. Porque si no, ¿qué país enfermo estamos haciendo? Y el capitalismo es esto, muerte y plata. Un muerto y unos mangos, basta. Y nosotros eso nunca lo vamos a aceptar. Eve de Bonafini, muchísimas gracias por tu opinión para FM La Tribu. Gracias. Buenos Aires arde. Lunes a viernes, 7 a.m. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Gabriel Dátilo, 18 grados, una décima la temperatura. 95% la humedad. ¿Está bien así? ¿Vos me entendés? Y yo...